Opción B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, gente metalera, gente motoquera, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por haberse tomado el tiempito de todavía no salir de feriado, de todavía no irse a la playa y escuchar Torque y Metal para una conducción segura y eficiente. De la misma manera, muchas gracias a las personas que nos están oyendo, que se están enlazando poco a poco, al igual a las personas que se están conectando a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, y de la misma manera al fanpage de Torque Metal. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, esta noche tenemos unos dos temitas que vamos a tratarlos, más que todo esto como petición de algunos de nuestros oyentes. Uno de los principales es las claves imprescindibles sobre el aceite de moto. Mucho se ha especulado sobre qué tipo de aceite debo poner, cómo debo manejarlo, cada cuánto debo cambiarlo, cuál es el mejor aceite y qué tipo de aceite va a utilizar mi motocicleta, si es que mi motocicleta es de aventura, si mi motocicleta es tipo custom, es doble propósito, etcétera. Y de la misma manera vamos a darles unos pequeños tips para dominar la moto de aventura durante la conducción a baja velocidad. Esto ya que hasta donde tengo entendido, este feriado se va a llevar a cabo el Challenger de, me parece que es en la ciudad de Salinas, si mal no me equivoco, pero hay bastante gente que va a rodar hacia allá, entre ellos algunos amigos motoqueros de algunos clubes que se apuntaron para asistir a ese gran evento. Así que les vamos a dar unos tips, ya que algunos son primerizos en este tipo de aventura, en este tipo de deporte, que es rodar la motocicleta de aventura durante la conducción a baja velocidad. Entonces, con estos dos temitas vamos a empezar la noche de hoy. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos a través del 2220-966, línea directa de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero mandarle un saludo muy especial a Javier Nax Almeida, que no se encuentra el día de hoy aquí en cabina, ya que se encuentra con un problema familiar. Su padre tuvo recién una cirugía de su pie. Así que, Nax, y a tu padre un saludo. Esperamos que se recupere pronto y esperamos tenerte aquí, bro. Ya sabes, cabina abierta. De igual manera para Franklin, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, por Dios, mándale más que sea el viento de la Rosa de Guadalupe al Adrián, porque está súper preocupada acá. Un saludo también para Adrián, que se encuentra en controles. Un saludo especial también para Alexandra Quispe, que nos debe estar escuchando. Ya te voy a programar la canción que me pediste en la tarde de hoy. Y un saludo muy, muy, muy, muy especial y un saludo bien motoquero y un beso inmenso para Sarán, que nos está escuchando. Preciosa, para ti un saludo muy especial, muchas gracias por tu sintonía. Bueno, empezamos con un poquito de música. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, JJ Motos, tu moto a punto, y Cocedora Aillón. Bueno, comenzamos, arrancamos con este Torque y Metal de día viernes con un poquito de música. Volvemos después. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Bueno, antes que nada hacerles un pequeño comentario. En el transcurso de esta semana, en lo que ha pasado esta semana, me he encontrado en la carretera, mejor dicho, en las calles de la ciudad, me he encontrado bastante con estos nuevos vehículos que están saliendo al mercado, y que están saliendo a su vez al tránsito, y esto es las motocicletas eléctricas. Bueno, independientemente no tengo ningún problema con este tipo de vehículos, más que nada se podría decir que en buena hora que están aquí en el mercado, que están aquí en el país, ya que van a facilitar un poquito el flujo de pasajeros en los vehículos. Pero ahora aquí va mi pregunta. ¿Estos vehículos deben tener placa? ¿Estos vehículos también se someten a las leyes de tránsito vigentes aquí en nuestra ciudad o en nuestro país, se podría decir? ¿Por qué esta pregunta? Si es que alguien me puede responder, no habría ningún problema. O a su vez, si es que nos está escuchando algún agente de tránsito o alguien de la Policía Nacional o alguien de la ANT, que nos pueda responder esta pregunta, ya que estas bicicletas prácticamente están circulando en la calle, se atienen a los semáforos, se meten entre los carros, y las personas que conducen este tipo de vehículos están sin casco, los vehículos no tienen placa, no tienen luces, etcétera. Entonces mi pregunta es, si es que son considerados como bicicletas, deberían circular por el carril de las bicicletas. Y si es que son circulados, y si es que son considerados, como motocicletas, deberían portar placa. Y de la misma manera, el conductor debería portar casco homologado. Es simplemente una pequeña curiosidad que me queda ahí, que les dejo ahí pendientes para las personas que más o menos estén al tanto de esto. Si es que es verdad que ellos tienen el mismo derecho, pues me imagino que también deben pagar revisión técnica vehicular, deben pagar matrícula, etcétera. Caso contrario, o sea, deberían ocupar el carril de las bicicletas, la conocida ciclovía. Pero no lo hacen, como les digo, en el transcurso de esta semana me he topado, sin exagerarles, como unas 10 personas que circulaban como que fuera un vehículo, una motocicleta. Entonces, he aquí mi pregunta, ¿sí? Más que todo para que en un futuro las personas que sigan conduciendo este tipo de vehículos tengan conocimiento de que si son bicicletas, ciclovía, si son motocicletas, pues obviamente la calle, y eso abarca todo lo que tiene que ver con leyes de tránsito. Así es, bueno gente, con esta pequeña pregunta al aire empezamos. Bueno, como les decíamos, vamos a ver las claves imprescindibles sobre el aceite de motocicleta. Una vez arrancas tu moto, el aceite hace cobrar vida al motor. Es parte fundamental de la mecánica de tu moto. Hemos recopilado una serie de consejos que te ayudarán a comprender mejor el funcionamiento del aceite de tu motocicleta y resolveremos todas tus dudas que tienes para que elijas el mejor lubricante para tu moto. Los neumáticos ponen en contacto tu moto con el mundo. Si no cuidas de ellos correctamente, por muy bien que tengas el resto de componentes, no podrás extraer ni la más mínima parte de del potencial que te permite tu motocicleta. Algo similar ocurre con el aceite de tu motor, ya que si no lo cuidas como es debido, el corazón de tu moto no funcionará al rendimiento adecuado, llegando incluso a morirse, entre comillas. El aceite del motor no solo lubrica los componentes principales, sino que reduce el desgaste y descarga el calor del motor y del embrague que se produce. Siguiendo con el paralelismo de los neumáticos lubricante, se podría pensar que si un aceite es capaz de lidiar con las prestaciones de una moto tipo MotoGP de 4 tiempos, sería idóneo para la moto que tienes aparcada en el garage. La respuesta es no. Los lubricantes para motos de calle deben cumplir unos objetivos que están fuera de lo necesario en competición. Y estos se han diseñado para ser utilizados en espacios de tiempo reducido. Es como si utilizaras un slick para todos los días. Y si llueve, y si tienes que hacer un viaje de muchos kilómetros, ni planearlo. A continuación, les vamos a ofrecer algunas claves proporcionadas por nuestros especialistas como Motul, Castrol, etcétera, que te ayudarán a entender que el lubricante de tu propulsor es uno de los apartados más vitales de tu moto y en los que debes poner más empeño para mantenerlo de forma correcta. Así es, gente, como ven, no es lo mismo poner un aceite de motocicleta, obviamente, de una motocicleta de competencia en una motocicleta, se me ocurre, tipo cross o viceversa. Como vemos, cada uno de los aceites tiene diferentes características y está hecho específicamente para diferentes tipos de actividades o, a su vez, para darle un rendimiento al motor de una manera óptima. Así que, por favor, vamos poniéndole bastante atención. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite de una moto de cuatro tiempos? Si tu moto utiliza una cantidad relativamente reducida de aceite y sirve para lubricar el motor, la transmisión y el embrague, se debería cambiar más a menudo, no superando intervalos de 2000 kilómetros. Si el aceite solo sirve para la lubricación del motor y su contenido es de 2 o 3 o hasta 4 litros, es aconsejable cambiarlo cada 5000. En cuanto a su vida útil, lo normal es que las marcas garanticen sus productos hasta 2 años después de su fecha de producción. Bueno, como lo vamos viendo, poco a poco, independientemente la marca del aceite que vayamos a utilizar, debemos tomar en cuenta, y como algunas veces les hemos recomendado aquí, incluso lo hemos tratado como tips de prevención, ya saben que los aceites, tanto en el mineral como el semisintético, como el 100% sintético, full sintético, tienen un tiempo de kilometraje, si se podría decir, ¿sí? El cual debemos respetar, caso contrario, pues simplemente no nos va a ir nada bien con nuestro motor. El aceite de moto, al cumplir este tipo de kilometraje, o superar este tipo de kilometraje, pues simplemente ya no va a lubricar de la manera correcta, empezando a tener problemas en nuestro motor como desgaste, mal funcionamiento, etcétera. Recuerden que un aceite mineral, el que probablemente es el que nos ponen al momento de hacer un cambio de aceite en algún taller mecánico o incluso en las propias casas comerciales, el aceite mineral pues nos va a durar más que 1000 kilómetros. El aceite semisintético, que es un aceite de mezcla entre mineral y sintético, que a su vez valga el tema para aclararles, un aceite semisintético tiene 80% de sintético y 20% de mineral, pero aún así no es el recomendado totalmente. Bueno, este aceite semisintético pues nos va a durar 2000 kilómetros. Y por último, el aceite full sintético, 100% sintético, que es el garantizado para una motocicleta, pues simplemente el mejor, así de simple, contiene aditivos, detergentes, antioxidantes, anticoagulantes, etcétera. Así que vamos entendiéndonos así, primero aclarándoles los tipos de aceite que tenemos en el mercado para seguir tratando este interesante tema. Bueno, nos vamos a otro corte musical. Recuerden, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM o el fanpage de Torque Metal. Gracias por su sintonía. Continuamos. Yeah. listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Buenas noches, joven, ¿qué es de su vida? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Vea. ¿Qué le cuenta? No, yo no he faltado, usted no ha venido. Yo soy un perdido. Ah, ya, no, tampoco es Daniel. Dios le pague. Un saludo para el Chasqui Milenario que nos acaba de visitar aquí. Gracias, bro, por tu visita. Bueno, recuerden, gente, que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. También gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Y de cocedora Ayon. Ya saben, cualquier aditamento, cualquier cosita para la moto, lo que tenga que ver en lo que es cuero, en lo que es adornos para su motocicleta, en cocedora Ayon les estamos ayudando para que puedan ponerle a la nena hermosa, encuerada, como quien dice. Bueno, recuerden también que tenemos algunos eventos que están próximos a realizarse, como es el motoencuentro por el tercer aniversario de nuestros hermanos King Riders. Este se llevará a cabo en Carcelén, Supermanzana G, Alonso López y Gonzalo Gordillo, sábado 19 de mayo del 2018. Una gran rodada de inicio se va a llevar a cabo. Sí, esto es desde la desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Ya más adelante les estaremos dando los datos exactos de la hora de esta rodada. Va a haber música en vivo, comida rápida, sorteos, auspicios, etcétera. Recuerden que con el boleto ustedes se hacen acreedores a una bebida de entrada. Recuerden también, en Torque Metal estamos llevando a cabo el sorteo de los 5 pases de cortesía, gracias a que nos entregó nuestro querido hermano Leslie de Key Riders. Tenemos 5 pases de cortesía. Ya saben, en la página de Torque Metal está la temática del concurso. Y si no la han visto todavía, o les da pereza buscar, o yo qué sé, entonces les podríamos decir que el concurso básicamente se trata de que nos digan qué, por qué proviene, cuál es el significado, por qué se le dio el nombre al club de Key Riders. Ya saben, gente, tenemos 5 pases de cortesía, así que estamos esperando sus comentarios. Bueno, continuando con el tema, ¿hay diferencias entre el lubricante de una moto y el de un coche? La mayoría de las motocicletas de ciclos de 4 tiempos tienen cajas de cambios integradas en el bloque del motor. De este modo, el aceite lubrica el propulsor y la caja de cambios, por lo que se requieren aditivos específicos respecto a un automóvil y que, además, no penalicen el funcionamiento de los embragues denominados húmedos. En coches, el sistema de lubricación, en específico para cajas de cambios o embrague, que no se lubrican en el mismo momento que el motor. Asimismo, los lubricantes para automóviles de turismo no han sido desarrollados para suministrar las densidades capaces de soportar las potencias de tan altas, podríamos decir, tan alta mecánica de las motocicletas modernas. Así es que, gente, por favor, bastante cuidado con eso. Utilizar un aceite de auto en un aceite de en una motocicleta no es nada recomendable. Cuidado por ahí, que sí ha habido las preguntitas o los típicos comentarios de qué pasa si es que pongo la misma ¿qué pasa si es que pongo aceite de moto en el auto? O viceversa. Pues créanme que cada aceite está diseñado para un diferente tipo de máquina. Si es que no lo controlamos, si es que no lo llevamos a... no lo tenemos bastante cuidado, pues obviamente podemos ocasionar un grave daño. ¿Cuál es la diferencia entre un lubricante sintético y uno mineral? Pues aquí les voy a aclarar. Se dice que un lubricante es mineral cuando su base proviene del petróleo crudo refinado. Por su parte, los lubricantes sintéticos utilizan bases elaboradas mediante reacciones químicas. El proceso para la obtención de un lubricante sintético, en comparación con el de un aceite mineral, es más complejo y por lo tanto más costoso. No obstante, los productos sintéticos tienen propiedades superiores, tales como la resistencia, la oxidación, lo que les permite ser utilizados en condiciones de temperatura muy severas y o por un periodo de tiempo más largo entre los cambios de aceite. Los aceites semisintéticos se obtienen de una cuidadosa mezcla de una base mineral y una base sintética. Esto produce un costo razonable, propiedades elevadas, ya que estos aceites conservan las características de alto rendimiento de la base sintética. Si ven, gente, de eso se trata, o sea, esa es la gran diferencia. Un aceite mineral es netamente extraído del petróleo y refinado, lo que vuelta un aceite sintético o 100% sintético, full sintético, o a su vez puede tener algo de semisintético, puede ser un aceite semisintético, mejor dicho, pues se lo elabora en laboratorios, en base a pruebas químicas. Entonces, creo que sobran las palabras en decir cuál es el mejor aceite. ¿Qué función desempeña el filtro de lubricante? El filtro de lubricante impide que el arrastre de partículas y residuos extraños al funcionar la moto normalmente, unos elementos que pueden originar desperfectos en el propulsor. Si el filtro está obstruido, puede reducir el flujo de lubricante y la avería definitiva del motor. Esto también, gente, debemos tener bastante en cuenta, ya que dependiendo el tipo de motocicleta, el modelo, incluso la marca, varían los filtros de aceite. En este caso tenemos los filtros conocidos como de tela, los filtros de metal y los filtros, entre esos, los de cartón, que más o menos me imagino que ya los deben conocer ustedes. Obviamente estos filtros, que son de un material bastante débil, se podría decir, se los debe cambiar al momento que se realice el cambio de aceite de la motocicleta, lo que no es muy común en las motocicletas, por ejemplo, de fabricación china, que tienen un aceite en forma, que tienen un filtro de aceite en forma de dedal. Y este aceite, al ser de metal, pues simplemente se lo puede sacar, se lo puede lavar y volvérselo a poner. Así que mucho cuidado con esto y tengan bastante en cuenta al momento de cambiar el filtro de aceite. Más que todo, fijarse en que su filtro, el estado de su filtro, si es que en realidad está muy sucio o a su vez está muy desgastado o muy degradado, pues obviamente esto quiere decir que estamos ocupando un mal aceite, o a su vez ya tenemos algún problema en el motor de nuestra motocicleta. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Ente. Esperémosle un segundito, se nos fue corriendo. ¡Vuelva a la cabina, joven, no se vaya! Esto viene a cargo de Ente. Y esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, JJ Motos, tu moto a punto, y Cocedora Aillon, un mundo de cueros para tu motocicleta. Bueno, un saludo muy especial para Esteban David Cineros, nuestro señor Silver el Eterno, hermano Silver, que nos está escuchando, muchas gracias por tu sintonía. De igual manera, un saludo para Gors, gracias por tu sintonía. Y un saludo para Gustavo Valencia, que nos está escuchando. Mi querido bro, un saludo muy especial para ti. Y con respecto a la pregunta que nos hace aquí nuestro oyente Ángel Brito: muy buenas noches, por favor, quiero una opinión sobre la Royal Enfield Himalayan, ya que estoy por comprarme y no sé qué tan buena pueda ser. Bueno, en sí te voy a dar un pequeño resumen más que todo. Como sabemos, Royal Enfield está... acabó de lanzar, si se podría decir, o la acabaron de traer acá a nuestro país, una motocicleta doble propósito, si se podría decir así. Pero bueno, para que tengas una idea, la Himalayan ya se ha probado en diferentes terrenos, como quebradas, barro, tierra en excesiva lluvia, geografía de páramos, etcétera. Andarla por la ciudad es muy cómoda, ya que no se recalienta, su radiador de aceite permite que en trancones o a revoluciones muy bajas no caliente el motor en exceso. Aunque es un poco pesada y su estructura es rústica y muy retro, eso sí, para que también tiene un estilo retro bastante elegante, es un concepto de motocicleta increíble, doble propósito con un motor monocilíndrico, me parece, de 411 centímetros cúbicos. Hay que saberla manejar para sentir su potencia y desempeño. Es de una mecánica simple, de un torque fuerte o largo, se podría decir también. Se siente la fuerza en las subidas y en lo plano anda lo suficientemente bien como para poder llegar a donde tú quieras de la manera más cómoda y tranquila. Puede estar entre velocidades de los 130 a los 140 kilómetros por hora, ya que, como te decía, por la estructura que tiene, por su forma de la Royal Enfield Himalaya, pues obviamente es una motocicleta pesada, pero eso no quiere decir que por el hecho de que sea pesada se va a volver lento. Una motocicleta de doble propósito de 411 centímetros cúbicos que te corra 130, 140 kilómetros por hora, pues obviamente no hay ningún problema en ese caso. Así que créeme, has escogido una buena opción. Esperemos que puedas rodar con ella y ya más que todo te des cuenta en realidad. Felicitaciones si es que ya estás por adquirirla. Bueno, y continuando con el tema, como les decíamos, perdón, tener bastante en cuenta lo que tiene que ver el filtro de aire al momento de cambiar nuestro aceite. Ahora, aquí va una pregunta que muchas personas se hacen y a su vez muy pocas la conocen, incluso hasta los propios mecánicos, podríamos decir, o en los propios talleres o en los propios concesionarios, incluso hasta las personas que venden este tipo de lubricantes no saben lo que significa o a qué se debe. Pues aquí estamos para explicarles qué significan las denominaciones 15W40, 5W40, etcétera. Se trata de los grados de viscosidad controlados por la SAE. ¿Qué es la SAE? Es la Society of Automobile Engineers, o Sociedad de Ingenieros de Automóviles, o de automotores, podríamos decir, que clasifican los aceites de motor de cuatro tiempos en relación a sus características de viscosidad en caliente y frío. Estos grados se definen de la siguiente manera: un grado en frío o en invierno seguido de la letra W, por ejemplo 15W. Un grado en calor o en verano, esta cifra viene después de la calificación de invierno, por ejemplo 40. Cuán menor sea el número del grado de invierno, por ejemplo 0W, 5W, 10W, 15W, 20, 25W, más líquido se mantendrá el aceite a temperaturas negativas y por lo tanto más fácil será arrancar el motor con tiempo muy frío. Cuando mayor sea el número de grado de verano, 20, 30, 40, 50, 60 grados, más viscoso permanecerá el aceite a altas temperaturas y por lo tanto proporciona más protección al motor durante su uso intenso. Los motores actuales suelen estar diseñados para funcionar con una viscosidad de aceite en caliente, SAE 40, en invierno en países de clima templado o un grado en frío SAE 15W es suficiente para facilitar el arranque. Un aceite SAE 15W40 es por consiguiente adecuado para temperaturas de menos 10 grados centígrados y 40 grados centígrados. ¿Sí? Así que, bastante ojo con eso. Tengan mucho cuidado, ya que por lo general a veces vamos y simplemente compramos la marca del aceite que conocemos. No nos damos cuenta de este tipo de numeración, que podríamos llamarlo así, donde está el conocido 10W40, 15W50, etcétera. Entonces ya lo sabemos, ahora ya conocemos lo que significa. ¿Eso qué quiere decir? Que pues obviamente mientras más bajo sea el aceite, se va a volver más líquido. Sí, perdón, mientras más baja sea la temperatura, el aceite se va a volver más líquido. Y mientras más alta sea la temperatura, el aceite se va a volver más viscoso. Para mayor información de esto, gente, como siempre lo hemos dicho, como siempre lo hemos repetido, no se olviden, tienen el manual del usuario. Ahí pueden consultar el aceite adecuado para su motocicleta. De la misma manera, en algunas marcas como por ejemplo Suzuki, como por ejemplo BMW, en la tapa del cárter por donde se deposita el aceite, ahí está impreso el SAE y el tipo de aceite, en este caso la numeración del aceite. Como por ejemplo podemos ver en una Suzuki GN125 que tiene en su tapa por donde se deposita el aceite, tiene el SAE y abajo tiene el 10W40. Así que, gente, valgámonos de esa información para poder utilizar el aceite adecuado. ¿Se puede utilizar el mismo lubricante si nos enfrentamos a situaciones climatológicas extremas? Miren, este apartado también está bastante interesante. Si al utilizar lubricantes multigrados que incluyen componentes que permiten conseguir altas prestaciones, se consigue que el aceite, aunque esté frío, lubrique debidamente al motor, sin evaporarse ni quemarse cuando éste alcanza temperaturas elevadas. ¿Sí? Así es, gente, cuando estemos en esos climas tenaces que sabe azotar a la ciudad del Quito, como los fríos extremos o los altos grados de temperatura, pues ahí sí ya optar por un aceite multigrado. Como lo dije, gente, obviamente todo este tipo de información, todos estos tips que les estamos dando, puede ser que se apliquen unas motocicletas, como puede ser que no se aplique, ¿sí? Más que todo debemos conocer el tipo de lubricante que vamos a ponerle a nuestra motocicleta, estar pendientes del kilometraje que dura el mismo y muchas cosas que a continuación las seguiremos explicando y las seguiremos detallando. Antes de continuar, no se olviden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, el fanpage también de la Radio de la Casa de la Cultura, ya saben, Radio CCE, o a través de el Twitter, también @RadioCCE. Cualquier contacto, cualquier comentario a través del 2220-966, 2220-966, línea directa con cabina aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su vez con su programa Torqui Metal. Y también estamos saliendo a través de el Facebook o el fanpage de Torqui Metal. Gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Metallica y suena Master of Puppets. Disfrútenlo, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bataca Fe, el evento más importante de percusión del 2018. Te esperamos desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio. Estará cerrando el evento uno de los más reconocidos bateristas, Aquiles Prince. Más información en el perfil oficial de Facebook Bataca Fe y nuestra página www.batacafe.com. Ven y sé parte de esta gran experiencia. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Corazones íntimos. Corazones íntimos. Es el concierto que presenta Marco y Flor de Oro en el ciclo Canción de Autor de la Casa de la Música. Le esperamos en el concierto para que disfrute de un nuevo repertorio con el cual festejamos a la madre, al amor y a la vida. Tendremos baladas, boleros, sones, pasillos, albazos, bachatas y mucho más. Martes 8 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música. Corazones íntimos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente motoquera, motoquera, gente motoquera, metalera, que se sigue enlazando, que nos sigue escuchando aquí en Torque Metal. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por no haberse ido de paseíto, todavía no haber salido de feriado y haberse quedado escuchando Torque Metal para de ahí sí poder viajar. A las personas que están viajando, por favor, mucho cuidado, tengan bastante cuidado, recuerden que en estos días, en estas horas... tiempos de feriado, pues lamentablemente suceden bastantes siniestros de tránsito, ¿sí? Hablando de siniestros de tránsito, un saludo muy especial para nuestra querida amiga Mari Carmen de la Torre, que nos ha acompañado hoy algunas veces aquí, nos ha corregido que no son accidentes de tránsito, sino que son siniestros de tránsito. Como nos dijo, un accidente se pudo prevenir, un siniestro pues simplemente pasó porque pasó. Así que gente, los que están viajando a otras ciudades, los que están rodando para algún destino, no irán por la frontera, verán, bueno, ya. Los que están rodando, por favor, mucho cuidado, siempre con sus protecciones adecuadas, como lo dice Nags, rodando tranquilos, no rueden cansados, por favor, cero alcohol, por favor, nada de conducir con el conocido guayabo, ya que obviamente eso nos cansa más, nos da sueño, etcétera. Si llevan pasajeros, por favor, deben estar incluso mejor protegidos que ustedes. Así que olvídense de, yo tengo un buen casco y a mi acompañante le voy a dar el casco de $30 que me vino cuando compré la moto. Por favor, olvídense de eso. La persona que va atrás con ustedes, obviamente, está bajo su responsabilidad. Así que gente, ya saben, como siempre, estamos aquí para darles una mano, para publicar cualquier tipo de motoencuentro, aniversario, farrón, comida solidaria, etcétera. Por ahí me parece que tenemos también una pequeña invitación de parte de nuestros hermanos, los Silver House, que ya más adelante los estaré leyendo. Es una pequeña comida solidaria en ayuda a un hermano, en este caso al vicepresidente de los Silver House, que espero que nos estés escuchando, Santi. Un saludo para ti, para tu señora esposa Jessie, para Yesuka, como les he decir. Un saludo muy especial, ya estaré dando a conocer sobre este evento que ustedes están organizando. Bueno, gente, continuando con el tema. ¿Se puede mezclar aceites? A ver, perdón, me equivoqué. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de un lubricante muy denso? Los motores modernos han sido diseñados para utilizar lubricantes más ligeros. Por lo tanto, los lubricantes más densos pueden reducir el rendimiento final del motor, caja de cambios y embrague. Así que, mucho cuidado con eso, sí, al utilizar un aceite o un lubricante muy denso. ¿Se puede mezclar aceites de distintas marcas? Los aceites para motores de cuatro tiempos son compatibles y susceptibles de mezclarse, aunque es aconsejable mantener el grado de viscosidad. ¿Sí? Ojo con esto, gente, ¿sí? Por ahí se habrían hecho la pregunta, algunas veces, mejor dicho, me han hecho la pregunta, si es que puedo mezclar un aceite, por ejemplo, si tengo algún tipo de problema en mi moto y estuve cambiando el aceite y me olvidé de poner el tapón y se me bajó el nivel de aceite, y puedo aumentar aceite de otro tipo de, o de otra marca, podría decir, siempre y cuando sea el mismo. Eso quiere decir que si yo tengo aceite mineral en mi motor y por alguna razón se me derramó el aceite, pues obviamente tengo que ponerle, sea de otra marca, pero que sea mineral. Sí, eso más que todo, tengan bastante cuidado. Y el cambio de aceite, el cambio entre aceites, por decir, usar primero un mineral, después un 100% sintético, después regresar a un mineral, después un semi sintético, pues prácticamente, como lo leíamos, los aceites son compatibles y susceptibles de mezclarse, aunque no es aconsejable mantener este tipo de mezclas o mantenerlos con mucho tiempo en el motor debido al grado de viscosidad. Sí, recuerden que un aceite mineral tiene muchas, prácticamente casi no tiene muchas características más que la de lubricar. Y un aceite 100% sintético obviamente las tiene. Y más que todo tener en cuenta, si es que vamos a mezclar los aceites, tener bastante en cuenta el grado de viscosidad, tanto en temperatura baja como en temperatura alta. ¿Qué quiere decir eso? Pues el número que lo comentábamos hace unos pocos tips atrás, el conocido número que lo controla la SAE, que es el 10W40, 15W40. O sea, prácticamente no debemos mezclar esos grados de viscosidad. ¿Se puede aumentar las prestaciones de una moto mediante un lubricante distinto? Sí, al reducir los rozamientos internos y retención mecánica, el lubricante puede aumentar el rendimiento y prestaciones del motor, algo que en la mayoría de los casos podemos conseguir utilizando lubricantes de baja viscosidad que optimizan el rozamiento. Sí, eso también es algo que se debe tener bastante en cuenta. Y por último, ¿por qué algunos fabricantes aconsejan lubricantes de viscosidad baja? Esto es muy sencillo y muy claro, porque ayudan a que los motores ahorren combustible, su uso sea extendido, porque se han desarrollado gracias al avance de sus procedimientos de fabricación. Así es, gente, esos serían los tips que les decíamos sobre el rendimiento del aceite o qué tipo de aceite debo tenerlo. Como lo ven, son pequeños tips que los debemos tener en cuenta. Espero que con estos pequeños tips haya respondido algunas de sus preguntas. Caso contrario, ya saben, por favor, cualquier comentario, cualquier tema a tratar, al fanpage directo de Torque y Metal, y lo estaremos tratando en próximos programas, ¿sí? Bueno, continuamos con más musiquita. Les dejamos con algo netamente nacional. Metal hecho en el mejor país del mundo, Ecuador. Y volvemos después. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Un saludo muy especial para María Fernanda Bedón, que nos está escuchando. Maffer, un beso inmenso para ti, muchas gracias por tu sintonía. De igual manera, un saludo muy especial para Cristo Rocker, que también nos está escuchando. Gracias, bro, por tu sintonía. Y también un saludo, un abrazo para mi padre, Fabián, licenciado, que nos estás escuchando. Muchas gracias por tu sintonía, por ser uno de nuestros fieles oyentes. Como lo he dicho siempre antes, si no fuera por nuestra familia y panas, nadie oyera este programa. Bueno, continuando. Aquí tengo una pequeña pregunta que me la hicieron por interno y vale aclararles que sí hay solución a esto. ¿Qué pasa cuando se me rompe el cable de embrague? Ahorita que algunas personas están por viajar y más que todo me comentaron esto en el transcurso de la semana y me olvidé. Para serte sincero, mi estimado José, uno de mis alumnos de conducción, me dijo: ¿qué pasa cuando se me rompe el cable de embrague? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, en ese momento le dije, no tiene por qué romperse siempre y cuando tú lo mantengas lubricado, ¿sí? Pero, ¿se nos ha roto el cable de embrague en mitad de un viaje o no disponemos del cambio o del recambio? ¿Cómo sobrevivir a la avería más tonta, la podríamos decir así, sin ofenderos? Obviamente una avería no es tan complicada, ¿sí? Si se nos rompe el cable de embrague, lo primero, más sencillo y correcto será llevar un repuesto del mismo para sustituirlo, ya que apenas resulta una operación compleja soltar dos pequeños pernos, se podría decir así, o dos pequeños prisioneros, desenfundar, introducir el nuevo cable y colocar los prisioneros de la manilleta y la tapa y en el embrague. Y listo. Este consejo es lo más productivo que les podemos hacer. El problema viene cuando no llevamos el repuesto de cable de embrague, que es algo muy común. Prefieren ir llevando el cargador del teléfono, prefieren ir llevando las tangas a llevar repuestos de la motocicleta. Por favor, o sea, seamos un poquito coherentes por ese lado. Por lo menos llevemos esa fundita, esa bolsita que nos viene en la motocicleta debajo del asiento junto al manual del usuario, para que tiene algunas herramientas que prácticamente ahí, en esa pequeña bolsita, están el 70% de las herramientas que necesita la motocicleta. O sea, llevemos esa pequeña fundita y a su vez pequeñas cosas que podemos reemplazar, o sea, que se nos pueden dañar, que pueden sufrir a una avería. Por ejemplo, podemos llevar una bujía, un cable de embrague, algunos parches en caso de que se nos reviente la llanta. Se me puede ocurrir también un poquito de aceite o grasa para evitar obviamente tener la cadena engrasada, para evitar que se nos rompa o que a su vez se nos afe, etcétera. Bueno, entre estos está, como les decía, el cable de embrague. ¿Qué nos pasa si es que no llevamos el repuesto y se nos rompe, podríamos decirlo, lejos de casa o de un taller? Algo no tan común, pero obviamente es factible. O a su vez se nos rompe en pleno viaje. En tal caso, lo más importante es no perder la calma y tenerlo claro que la caja de cambios no se va a romper. Por favor, bastante cuidado con eso. ¿A quién era que se le rompió el cable de embrague recientemente? Un saludo, Nax, que nos estás escuchando, bro. Muchas gracias. De igual manera, un saludo muy especial para nuestros hermanos piratas que vinieron en el auxilio, ya que, para variar, los señores de Torque y Metal, los muy motociclistas, ninguno tenía cable de embrague. Ni herramientas, peor aún. Bueno, lo más importante, como les decía, es no perder la calma y tener claro que la caja de cambios no se va a romper. Parece algo obvio, pero los nervios del momento pueden ser contraproducentes. Lo que debemos hacer es continuar siguiendo el procedimiento que les vamos a explicar para cambiar de marcha sin embrague y ser conscientes de la situación en la que circulamos cuando lleguemos a zonas lentas y nada más llegar a nuestro destino, buscar el repuesto o un taller. Cuando el cable de embrague se nos rompe en marcha, si no vamos acompañados o estamos solos y no estamos en un poblado o zona urbana, Lo que no debemos hacer es parar, ya que luego el arranque es un punto crítico donde se suele necesitar ayuda de una segunda persona. Subir la marcha sin embrague tampoco es algo muy difícil ni desconocido. Es un recurso muy empleado en conducción deportiva o en circuito. Existe un margen en el que la marcha entra perfectamente y muchísimo más rápido que accionando el embrague. Si conoces esta técnica, es la siguiente. Consiste en realizar el cambio en el punto exacto donde la moto empieza a perder potencia, cerca de su límite de revoluciones. Cortamos el gas o el acelerador justo cuando subimos la marcha y volvemos a abrirlo. Aún así, muchas cajas de cambio permiten subir de marcha sin buscar ese punto dulce. Basta con cerrar el puño de gas o dejar de acelerar justo antes del cambio y entrará sin más que un pequeño tirón. Así es, gente, ya ven. Entonces, no hay mucho problema en esto. Sí, ojo con eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Bajar de marcha sin embrague. El problema viene cuando tenemos que bajar de marcha. Al contrario que subir una marcha, bajar no es ninguna técnica a la que se suela recurrir, ni en conducción deportiva ni en circuito. Para nuestra suerte, existe también un punto en el que la caja de cambios permite el accionamiento hacia abajo. Es un punto mucho más complicado y con un margen mucho más estrecho, por lo que requiere más precisión y tacto. Más que un punto dulce, sería más correcto llamarlo el punto. La cuestión para bajar marcha sin cable de embrague es descargar de par la caja de cambios. De este modo, los engranes dejan de estar presionados entre ellos de forma continua, lo que impediría cualquier accionamiento. Para descargar de par la caja de cambios, lo que debemos hacer es variar la fuerza que recibe. Traduciendo al mundo práctico, sería dar un acelerón y acto seguido cortar el gas de golpe o dejar de acelerar de golpe. Y en ese momento, justo en esa fracción de segundo, es un momento instantáneo, la caja de cambios está libre por un microsegundo. Ha dejado de recibir tracción de forma continua, por lo que debemos aprovechar para realizar cualquier cambio. Resumiendo, damos un breve acelerón, acto seguido cortamos el acelerador, y al mismo tiempo que estamos cortando el acelerador, accionamos el pedal hacia abajo. Es un punto muy conciso, un margen muy estrecho, por lo que seguramente no nos salga la primera o nos cuesta encontrarlo. De hecho, no permite el cambio si no se descarga correctamente el par. Como consejo práctico, recomendamos mantener una mínima presión en el pedal, buscando una variación de resistencia del propio pedal en el lapso de tiempo de la caja de cambios. No tiene par, justo cuando dejamos de acelerar. Si lo hacemos correctamente, notaremos incluso que la marcha entra con mayor suavidad que en su vida, algo que no que en su vida en la que ustedes están viviendo, sino en su vida en peña, en su vida recta, ya. Algo que por la teoría cuesta creer, pero una vez dominemos nos daremos cuenta. Arrancar sin embrague, aquí también este es un tip bastante importante, ya que a veces el arrancar sin embrague, arrancar sin embrague, ahí está lo complicado, a lo menos si se nos ocurrió poner neutro, o estamos en algún tipo de marcha. Hemos mencionado cómo salir del paso si la avería nos resulta en marcha y no podemos parar, ya sea por ir solos o transitar en una zona despoblada. En otro caso es cuando el cable de embrague se rompe y la moto está parada. En tal caso lo mejor es llamar a una grúa. Pero si la circunstancia se da por una parada inevitable, habiéndose roto el cable en marcha, lo mejor es buscar ayuda para que empujen la moto y arrancarla con un empujón, ya que al no disponer de embrague hay que arrastrar la moto con una marcha embragada, y realizar toda esa operación solo es prácticamente imposible. Se recomienda probar en tercera marcha y en una zona donde podamos seguir acelerando una vez que consigamos arrancar con mucho espacio por delante. Como último consejo, es necesario ayudarse del freno trasero cuando lleguemos a zonas lentas o de aminorar la velocidad, tales como redondeles, en el paso, paso cebra, ya que no podemos embragar. Y de hecho, con el freno delantero corremos el riesgo de una caída o incluso no disminuir la velocidad, dependiendo del grip de nuestro neumático delantero, ya que la moto está empujando con una sola rueda y frenando con la otra. Lo mejor es aminorar el avance en la propia rueda de tracción motriz. Si inevitablemente hay que parar, tendremos que calar la moto. En este caso nos tendremos que bancar la moto y será mejor hacerlo con una marcha larga. Como lo decimos siempre, la mejor solución es estar prevenidos, ese sería el término, ¿sí? La mejor solución es estar prevenidos, así que gente, si salen a rodar, por favor, si toman rutas largas, no les cuesta nada, un cable de embrague creo que vale alrededor de $2 con prisioneros y todo, unos $2.50, o sea, prácticamente no es costoso, pero de la misma manera es bastante útil, incluso se lo puede usar como cable de propio acelerador, modificándolo o alterándole un poco en el caso de que se nos rompa el cable del acelerador o cable de embrague. Así que gente, bastante cuidado con eso. A su misma manera, si de pronto nuestra motocicleta cuenta con freno de tambor delantero, pues obviamente ahí también nos puede servir este cable. Bueno gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Slow Dead, petición hecha por nuestra querida oyente Alexandra Quispe, a quien te mandamos un saludo muy especial. Disfrútenlo, disfrútalo. Esto es Torqui Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que estamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, a través de JJ Motos, tu moto a punto, y a través de... Y gracias también al auspicio de Cocedora Aillon, un mundo de cuero para tu motocicleta. Bueno, antes que nada, queremos mandarle un saludo muy especial y a su vez pedirle mil disculpas a Alexandra, ya que nos equivocamos de grupo, perdón. Pero no te preocupes, en el siguiente corte musical estaremos programando tu canción y te estaremos dando una breve historia sobre esta banda fenomenal, la cual nos pediste en el transcurso de la semana y que ya por ser día viernes va a estar al aire. Bueno, continuamos con el programa. Como les decía, como les explicábamos al principio, conducir una moto todoterreno también requiere algún tipo de podríamos decir, de técnica, ¿sí? Para lo cual les vamos a dar unos pequeños tips de igual manera, sobre todo para esas personas que quieren manejar su motocicleta o optaron por una motocicleta de conducción para algún tipo de deporte, en este caso, como le decíamos, una conducción un poquito más extrema, si vale el término, para poder dominar la moto de aventura a baja velocidad, ¿sí? Entonces vamos a darles unos tips para dominar la moto de aventura durante la conducción a una baja velocidad. Y después estaremos complaciendo con la cancioncita que nos dejaron ahí y que pusimos mal el dedo, lamentable. Pero bueno, muchas gracias, Alexander, de todas maneras, por tu sintonía. Y muchas gracias por haberte puesto en contacto. Así han de llamar, vea, más que sea para decir, vea, un par de giles pusieron mal. Entonces, más que sea para eso, pero llamen, o sea, no nos vamos a ofender. Al aire cualquier cosa pasa. Menos mal no estaba aquí el señor Snag, si no ya me estuviera dando con el micrófono. Ahí está, no, después no van a poner en serio las cosas, pero bueno. Bro, un saludo para ti, de ley nos estás escuchando. ¿Estás nervioso por manejar tu gran motocicleta de aventura a través del tráfico y en situaciones de baja velocidad? Aquí les vamos a dar unos pequeños tips. Las maniobras lentas llegan más naturalmente a algunas personas que a otras, por lo que siempre es necesario practicarlas. Y para dominar este tema, primero, desliza el embrague. Si usa el embrague, porque cuando se hace correctamente, puedes darte mucho más control a baja velocidad. Posteriormente, intenta conducir tu moto en primera velocidad y reduce la velocidad del ritmo al rodar. Así lleva el embrague para que puedas mantener esa velocidad y suelta suavemente el acelerador sin ningún cambio de velocidad. Ojo, si sientes que la velocidad cambia, entonces trae o retrae el embrague en una fracción más. La idea es tener suficiente impulso para seguir adelante, pero no lo suficiente como para alterar el equilibrio de la motocicleta. Ese es el equilibrio de adelante hacia atrás. Luego podrías intentar experimentar con la dirección a baja velocidad. La transferencia de peso tendrá un efecto considerable en la motocicleta. Así, con la mano rondando poco a poco, presiona suavemente hacia abajo sobre uno de los reposapiés y verás cómo la motocicleta comenzará a moverse en esa dirección. También notarás que las barras del manillar girarán, así que déjalos, pero sin perder el control. También puedes presionar el manubrio, pero de forma suave hasta que te acostumbres. Ante esto también es importante mantener siempre los brazos relajados y sin tensión. Ojo con eso, gente. La conducción de una motocicleta, en este caso de aventura, para poder, debido a su peso, debido a su potencia, ya como sabemos, hay este tipo de motocicletas por lo general van desde los, podríamos decir, desde los 700, 800, 900, las típicas KTM 990, las KTM 1200, las GS 1200, etcétera. Estas motocicletas, debido a su alto peso, a su potencia, incluso hasta la manera de maniobrarla, pues es un poquito complicado. Pero a medida que lo vayamos practicando, como ven, como siempre, ayudándonos un poquito del embrague y a su vez también tratando de no dejar que nos gane la potencia de la moto, conducirla en primera marcha y obviamente manteniendo el equilibrio, vuelvo y insisto, ayudándonos del embrague y mantener los brazos relajados y sin tensión es la manera para poder controlar la motocicleta. Si nos ponemos tensos, si empezamos a estresarnos, obviamente no vamos a poder conducir de una manera correcta. Controlar la velocidad. Para controlar la velocidad se logra mejor al usar suavemente el freno trasero. No se aconseja utilizar el freno delantero ya que puede ser difícil de aplicar una presión suave, por lo que podría afectar tu equilibrio. Sí, también aplica aquí gente en este tipo de motocicletas. Si estamos manejando a una velocidad baja y nosotros detenemos tratamos de detener la motocicleta con el freno de adelante, pues obviamente sabemos que si estamos en un terreno como barro, como tierra, como gravilla, obviamente la llanta de adelante va a empezar a patinar, pese a que tengamos el salvavidas llamado ABS o a su vez algún tipo de freno de muy buena calidad, pues obviamente este no va a ser lo suficientemente recomendable al momento de frenar en terrenos difíciles. Como ven, en resumen, prácticamente aprender a equilibrar el peso, aprender a conocer el peso de mi motocicleta, aprender a conducir la baja velocidad. Obviamente este tipo de motocicletas, al llevárselas a terrenos difíciles, pues es un poquito más difícil controlarlas, pero obviamente aprender a esto, a controlarlas, valga la redundancia, es lo que haría que la rodada en este tipo de motocicletas sea mucho más divertida y sea mucho más coherente, si puede ser. Recuerden que al ser una motocicleta de aventura, estamos expuestos y sabemos a qué tipo de terrenos nos vamos a enfrentar. Bueno, ahora sí, continuamos con más musiquita y ahora sí, a pedido de Alexandra, viene de Slow Death con su tema Grave. Disfrútalo, esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bataca Fe, el evento más importante de percusión del 2018. Te esperamos desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio. Estará cerrando el evento uno de los más reconocidos bateristas, Aquiles Twister. Más información en el perfil oficial de Facebook Bataca Fe y nuestra página www.batacafe.com. Ven y sé parte de esta gran experiencia. Hace 69 años nació Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este primero de mayo estamos de aniversario. Gracias a usted por acompañarnos en nuestra programación diaria de arte y cultura. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. Somos la primera radio pública cultural del país. Estamos en los 940 de amplitud modulada. En www.radiocce.com, www.casadelacultura.gob.es. Nos puede encontrar en aplicación para smartphone como Radio CCE HD. 69 años de ser la voz de los artistas y gestores culturales. 69 años que creemos y queremos que la cultura sea el motor que movilice la sociedad para construir juntos su futuro. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Muchas gracias, Alexandra. Acabamos de poner tu tema recomendado de Slow Dead Grave. Un poquito sobre esta banda prácticamente muy desconocida, ya que no es muy comercial, si se podría llamar así. Su país de origen es Australia, localizado en Springwood, New South Wales. Se encuentra actualmente activa, fue formada en el año 2007. Su género, Funeral Doom Death Metal. Sus temas líricos prácticamente hablan sobre muerte, sufrimiento, agonía, etcétera. Tiene algunos trabajos discográficos, como en el 2008 de Slowly Dead, tal cual su nombre. En el 2012 sacaron su segundo trabajo, conocido como 2 o 2. En el 2014, Majestic Downfall de Slowly Dead. Y en el 2015, su último trabajo, Ark. Bueno, gente, eso es lo que tiene que ver con Slow Dead. Nuevamente, muchas gracias, mi querida Alexandra Quispe, por haber hecho tu solicitud aquí en Torque Metal. Ya saben, gente, encantados, aquí ponemos la música que quieren, y si nos equivocamos, nos pueden llamar al 2220-966 e insultarnos. Bueno, le van a insultar a Adrián, porque yo, como estoy en cabina, no contesto el teléfono. Bueno, recuerden que Torque... Él solo me pasa la hablada, ¿no? Recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Gracias también al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Y a Cosedora Aillón, un mundo infinito en la reparación del calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad de servicio. Con su matriz en Barón de Carondelet, OE313 y Veracruz, en Iñaquito, y su sucursal Gonzalo Saldumbide, N53-243 y de Los Pinos, esto es en el sector de la Kennedy. Para mayor información, gente, por favor, tomen nota de su número de contacto 099-5096-635, 099-5096-635. Aquí van a hablar directamente con su gerente propietario, nuestro querido hermano Cantinas, miembro de los Black Angel, que de parte nos están escuchando, de igualmente un saludo muy especial para ustedes. Mis queridos hermanos Black Angel que nos están escuchando, muchas gracias por su sintonía. Y hablando de Black Angels, un saludo muy especial para Olek, que nos está escuchando, bro. Muchas gracias y no te olvides que tienes una cita aquí, que tenemos una entrevista aquí, así que por favor, queda pendiente todavía esa. De igual manera, para María Fernanda Bedón, igualmente un beso muy grande para ti. Muchas gracias por tu sintonía. Bacán, Olek, que te haya gustado la canción. Igual un saludo para otro integrante más, otro miembro más de la gran familia de los Black Angel. Esto es para Juan Fernando Pacheco, bro. Un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, gente, y continuando con el tema de hablando sobre los tips para controlar mi motocicleta de aventura a baja velocidad, pues es, como les explicaba al principio, controlar la velocidad. Para lograr controlar la velocidad se logra mejor usar suavemente el freno trasero. No se aconseja usar el freno delantero, ya que puede ser difícil de aplicar una presión suave, por lo que podría afectar tu equilibrio. Ya que tengas esta parte dominada, configura la velocidad y el control del embrague antes de ponerte en marcha, ya que de esta forma la motocicleta estará equilibrada antes de la maniobra. Planifica hacia dónde vas. Clasifica dónde quieres estar y cómo llegar ahí. Suena obvio, pero es un error común. Mira a dónde quieres ir. Como lo hemos dicho miles de veces, parte de los tips de aprender a manejar moto y la posición del cuerpo es la mirada. Donde pongo el ojo, pongo la llanta. Practica por un corto periodo de tiempo y elige maniobras simples como entrar y salir del camino o encontrar un lugar para estacionar tu moto. Este consejo es para viajar en la carretera. El uso del embrague y el freno puede ser diferente fuera de la carretera debido a la superficie o al subir o bajar la cuesta. Recuerda, la práctica hace al maestro. Así es, gente, de eso se trata, simplemente de aprender a practicar. Empezar a practicar, mejor dicho, mantener el equilibrio, dominar la motocicleta, aprender a acostumbrarnos al peso de nuestra motocicleta. Como les decíamos alguna vez en programas anteriores, el estado físico también influye bastante en la conducción de una motocicleta. Si nuestro estado físico, es somos de contextura baja, delgados, pues obviamente una motocicleta de aventura va a ser un poquito complicada o de conducirla. Pero igual, de todas maneras, el estado físico cuenta aquí bastante, más que todo en cuestión de lo que viene, que tiene que ver con nuestras piernas. El tener nuestras piernas tonificadas, el tener hacer constantemente ejercicio, créanme, va a ayudar bastante en que ustedes puedan aprender a conducir de una manera correcta. Bueno, gente, nos vamos con el último corte musical y regresamos para la despedida. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Listo, gente, estamos de vuelta ahí con esa entrada. Ahora te como caracteriza a este programa Torque Metal. Quiero desearle un feliz cumpleaños a uno de mis hermanos del alma, un gran amigo que se crió conmigo prácticamente desde pequeños, desde que estuvimos, me parece que en el útero, no mentir, desde que estuvimos en la escuela prácticamente, yo estaba en jardín, él estaba, me parece que en primero o segundo grado, por ahí en esas épocas. Con él crecimos prácticamente, vivimos algunas experiencias en nuestra niñez, juegos, de todo tipo de cosas de lo que tiene que, en lo que involucra ser un niño. Quiero mandarte un saludo muy especial, bro, a mi querido hermano Guillermo Duque, que me estás escuchando. Muchas gracias, viejo, por tu sintonía. Que tengas un excelente día y que sigas cumpliendo muchos malditos años más. Y recuerda, no estás cumpliendo años, estás perdiendo vida. Bueno, gente, antes de terminar el programa, quiero enviarle un saludo muy especial a Edison Espinosa, que nos está viendo desde Colombia. Parcerito, igualmente, bro, un saludo muy especial para ti, tu señor y tus nenas, que se encuentren muy bien, viejo, algún rato nos estaremos volviendo a ver. Y bueno, gente, de mi parte me despido, prácticamente estamos llegando a la parte final de Torque Metal. Por favor, si van a salir de feriado, tengan mucho cuidado, no vayan a Esmeraldas, verán que están secuestrando, ya les dije. No, mentiras. Apoyemos al turismo, gente, más que todo. Recuerden que si van a ir para Esmeraldas, no tengan miedo, la zona se encuentra militarizada, se encuentra bajo control policial, bajo control militar. Obviamente eso no quiere decir que excedan y vayan por zonas que no deben, por favor, ¿sí? Tengan bastante cuidado las personas que están por salir de viaje, que ya se encuentran por aquí en algunos puntos de encuentro, valga el término, de algunos hermanos motociclistas que se están reuniendo ya para salir de viaje. Por favor, mucho cuidado, verifiquen que sus motocicletas se encuentren en buen estado, verifiquen que las luces de sus motocicletas se encuentren en buen estado, sus chaquetas, sus chompas, de igual manera las personas que les acompañan, sus artilleras, sus copilotos, de igual manera, por favor, con unas buenas chompas retroreflectivas para aguantar el frío, por lo menos hasta que puedan ir al páramo si se dirigen en sentido, hasta que puedan pasar la cordillera, mejor dicho, si se dirigen en sentido hacia la costa. De igual manera, quiero mandarle un saludo, un beso inmenso y de igualmente un feliz cumpleaños a Meli Zapata. Gato Loco, gracias por tu sintonía, de igual manera te mando un beso inmenso, ya sé que por lo menos te diste un tiempito de la farra para mandarnos un saludo y decirnos y desearnos que tengamos una feliz noche y un feliz feriado. Pues de parte de Torque Metal te deseamos a ti un feliz cumpleaños, Gato Loco, que cumplas muchísimos años más, mi querida Meli, un beso inmenso para ti. Bueno, gente, eso es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana, ya saben, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, el fanpage de la Radio de la Casa de la Cultura, el fanpage de Torque y Metal. Ya saben, nos buscan en Facebook como Torque y Metal y simplemente le dan like y ya se están conectando con nuestras transmisiones. Ahí tenemos de igual manera algunos programas que salieron al aire, si se perdieron algunos, No duden en escucharlos. Y por último, antes de retirarme, un saludo muy especial para Nax y para su padre, que obviamente se encuentran oyendo nuestro programa. Y nuevamente hago este saludo, bueno, ya prácticamente despedida, pero bueno, al fin y al cabo, salud. Un beso inmenso para ti, mi querida Sarán, que nos estás escuchando. Muchas gracias por tu sintonía, espero que te haya gustado lo que estamos haciendo aquí, lo que estoy haciendo yo aquí. Y nos estaremos viendo y estaremos nos escuchando más adelante. Bueno, gente, de mi parte me despido. Muchas gracias. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Recuerden manejar siempre con las protecciones del caso, con las siempre con sus cinco sentidos. Recuerden que hay personas que esperan su retorno a casa. Un moto abrazo para todos.